tardes, noches, según desde donde nos escuches, doy la bienvenida a todos los ciudadanos cero que nos siguen en nuestras diferentes plataformas, formatos y programas. Soy Juan Carlos Espinosa y os doy la bienvenida a los nuevos retos que nos depara esto que empezó como un hobby hace ya casi 20 años. Agradecer a Germán Calle por dirigir desde Nueva York a Ciudad Cero, al sitio en que está ahora. Un referente sin duda en el apoyo a las bandas de Ecuador y Latinoamérica. Mark Gutiérrez, por su confianza y consejo sensato en cada pasaje de debilidad mental. De verdad, de vez en cuando entro en shock de ideas. La confianza de las bandas para poder seguir presentando sus propuestas cada semana. A Pris Vázquez y Juan Gutiérrez desde Rockvolution S.E. y devolvernos a la ciudad de Cuenca. A Rodrigo Ochoa, director de Rock y Metal R.O. y su emisión sabática desde la cabina central de Ciudad Cero en Nueva York. A Juan Sigüenza Andrade por su confianza y apoyo desde Headbanger Stereo en Guayaquil. Finalmente, a Juan Castillo, que desde Nativo Rock ya es oficial la tercera temporada de Ciudad Cero. A Carla Almeida y Carlos Lara por su apoyo y trabajo con las bandas al otro lado del charco. Dicho esto, empezamos el programa 101 de Ciudad Cero, desde Sabadell, Barcelona. Las noticias por la muerte de músicos no son agradables bajo ningún concepto. Esta semana retomo algunos decesos que dan la nota triste para los que amamos la buena música. Thank you.

We got a bottle salad brain with a circus and a dirty baby game. escuchado primero desde Varsovia, Polonia, la banda de rock progresivo Riverside. El 21 de febrero de 2016, murió su guitarrista, Piotr Grudzin. En su honor, hemos escuchado el corte Time Traveler, incluido en su trabajo de 2015, Love, Fear and the Time Machine. El siguiente corte nos lleva hasta 1967, con la banda The Nice, de donde destacó el teclista Keith Emerson, un joven prodigio en aquel entonces. Logró un gran sonido con su Hammond. Muchos críticos musicales coinciden en que el tema Rondo, incluido en The Trucks of Emerald's Dub Jack, es un corte que avanza 10 años a sus contemporáneos y abre la caja de Pandora para lo que luego se convertiría en rock progresivo. También escucharemos Brian Salad Surgery, incluido en el álbum homónimo. La carátula a cargo de otro gran artista, H.R. Giger. Los temas que cierran este bloque pertenecen a la banda asturiana Ilegales. Anunciaban la pérdida de Alejandro Blanco, su bajista desde 1994. Los tracks que dejo en su honor son Hago Mucho Ruido y Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, desde su directo el día en que cumplimos 20 años. En el siguiente bloque quiero hacer un mini extended mix del programa 100. Los 90 minutos se antojan cortos. Por lo mismo quiero agradecer a Susi Guevara, vocalista de la banda Chernobyl. Desde Ambato, Ecuador, con el tema Vulture. Pronto informaremos de los nuevos proyectos de la banda. El siguiente tema nos llega con la banda El Delicado Sonido del Trueno, la voz de Karina Muñoz con el corte Ángel de Luz. El track para cerrar este bloque a cargo de una de las voces que extraño, Tarja Turunen. Hace mucho que tenía ganas de exhibir este medley que hace en honor a los zeppelines, Kashmir, Immigrant Son, Stairway to Heaven, de su álbum en vivo de 2014, The Beauty and the Beat, junto a Mike Terrana. La diva sentó muchas de las bases para el metal sinfónico que disfrutamos en nuestros días. Ya en este tercer bloque quiero presentar desde Buenos Aires, Argentina, En Negro, banda de heavy metal con una propuesta íntegramente en castellano, con un gran derroche lírico. Encaja en una realidad cotidiana para toda la gente que hemos escogido este camino, difundir la música rock y sus derivados. En Negro son Matías Ochoa en las voces, Daniel Lescano en la guitarra, Federico Martínez en la batería y Richard Farías en el bajo. La banda se forma en 2008. Actualmente están preparando su nuevo trabajo. Y cerrando la presentación y giras de soporte de su trabajo de 2014, La Nueva Sangre. El 28 de mayo con la grabación de un DVD en Museo Rock de Liniers. Escucharemos los cortes Alas de Acero, Arde en tus venas y La Nueva Sangre. Yeah! Otra de las bandas que presentaremos el día de hoy viene desde Chile. En 2005, Lefo Trail inicia su carrera como banda, con líneas claras en su composición, thrash metal, groove y el nuevo metal norteamericano. Su principal propósito es el ser escuchados en todo el mundo, y vaya que lo están logrando. Hasta la fecha tienen publicados 5 álbumes, uno de ellos en vivo, y un DVD. Ellos son Juan Béjar Muñoz en las voces, Cristian Olivares en las guitarras, Jonathan Muñoz en la batería y Julio Yáñez en el bajo. Sus trabajos se han editado de forma independiente. En 2015 lanzan Out, su primer trabajo junto al DVD bajo el sello Sick Bangers Label. Dentro de este trabajo podremos encontrar un despliegue de calidad y furia. Para los gustos más exigentes, los pueden encontrar en la web, en su Bandcamp, SoundCloud, MySpace y en su web www.lefutrade.cl. Les dejo con los cortes Out, Mutant Mother, Black Light, The World Infected. Disfrútenlo. When you see the devastation and the enormity of the size of that thing, it's just unbelievable. This oil threatens not only our coast and our wetlands, this oil fundamentally threatens our way of life. It's an all hands on deck response. I'm focused on, you know, worst case scenario. Thank you. Para el bloque final he escogido tres temas de bandas ya consagradas dentro del mundo metal. Primero desde Halifax, Inglaterra, Paradise Lost, con su trabajo de 2015, un glorioso retorno a sus raíces, aquel sonido que los hizo inconfundibles, Gothic y Death Doom, pioneros junto a Anathema y My Dying Bride. Desde Play With Him, el corte An Eternity of Lies. Enseguida sonará un track de los vikingos que reinventaron el viking folk metal. Enslaver, de una manera magistral, llevaron su música hacia una progresión absoluta. Una verdadera genialidad. Quedé sin palabras en uno de los directos de Hellfest con su ejecución volátil de Immigrant Son. Si bien actualmente cantan en inglés, en sus primeros años con el folk vikingo, las líricas se ejecutaban en islandés, noruego y nórdico antiguo. El corte 1000 Years of Rain, de su trabajo 2015 In Times. La tercera banda es la liderada por Michael Åkerfeldt de Opeth. Un bonus track cantado en sueco íntegramente, incluido en Pale Communion, Bark, Comer Barnen. El cierre del día de hoy con un corte de la banda barcelonesa de rock psicodélico, Jinko Biloba. Este viernes 19 de marzo presentarán parte de su nuevo trabajo en Freak Out, Out of Our Control, en el local New Underground de Barcelona. Nos vemos allá desde las 21 horas. Les dejo con Carlos, Ander y Lander, el corte God's Rockets. We'll be right back. just say anything, keep your feet. And let him get on my TV. Just say anything, get on my TV. When the actor's story about you, now you say it. Meanwhile, if I'm the only one getting there, upon I've seen the torpid air that's possible. Though our arms cannot sit more distant, though our arms shall exceed not yet, but corner ball. Thank you. she was.